Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues así la tarde, poquito a poco, ya no hay sol, parece que ya la tarde va oscureciendo. Va oscureciendo antes ya, ¿no, Enrique? Bueno, poquito a poco porque ya la inclinación del sol, en la rotación del sistema... Qué bonito el otoño, qué bonito el otoño. Que ya mismo estamos en Navidades, Inés. Vaya, ya comiendo polvorones. De mierda. Bueno, pues ahora llega ese espacio que tanto queremos aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que es la tertulia. Y hoy además está con nosotras Miguel Santiago. Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Bien, aquí ¿sí? andamos. Tan a gusto. Tan a gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, y queremos tratar hoy, Enrique, un tema que nos preocupa. Y es el tema de la vivienda, ¿no? Bueno, pues hay una ley que no está aprobada todavía, ¿no? La ley de la vivienda. Uh-huh. Y queremos ver qué entraña esa ley, qué mejoras puede tener para nosotras, para nuestros hijos, en cuanto a vivienda. Y escudriñar un poquito, ¿no? Porque parece que en cuanto a la regulación del precio del alquiler, parece que va a ser opcional, ¿no? Pues parece que está entrando como un volcán, está entrando, no, un volcán no, vamos a dejarno de volcanes, como un vendaval, señoras y señores, el dribbling de cintura que atesora nuestra querida y compañera. Bueno, no. Nada, fuera de coñas, porque ha hecho una entrada como es ella, triunfadora, doña Amelia Sanchi, tranquila, recupera el resuello, no pasa nada, porque estábamos en perfecta armonía y gran compañía con Miguel. Buenas tardes, Amelia, bienvenida. Buenas tardes, Amelia, querida. De verdad que lo siento. No te preocupes, acabamos de empezar. Aquí es una odisea pasando por el Guadalquivir. Pues sí. Un nivel, lo que viene siendo un nivel. Sí. Bueno, Amelia, mira, estábamos... Has llegado a puntico. Eso es. Estábamos iniciando la reflexión en torno a la ley de vivienda, ¿no? La ley de vivienda que bueno, que no ha nacido todavía y parece como que es que la controversia en este país es nuestro ser natural, ¿no? Entonces, claro, pues Inés refería que ya hay autonomías, ayuntamientos que lógicamente son los que residencian la capacidad de legislar esa normativa y aplicarla al territorio, que ya están diciendo, en base pues posiblemente a una contienda más electoral que práctica, que no la van a aplicar, ¿no? Bueno, algunas autonomías las gobernadas por el Partido Popular y ayuntamientos por Partido Popular, Ciudadanos, Vox, izquierda-derecha, ¿no? Sí. Bueno, la derecha está diciendo que no la va a aplicar. Ya, correcto. Con lo cual, una ley que previsiblemente se supone que la ha planteado o la está planteando un gobierno de izquierda, o cogobernado con la izquierda, la derecha parece que no la va a aplicar. Bueno, ¿es necesario regular el precio de los alquileres? Miguel, Amelia. Yo venía... Venía dándole vueltas a esto, venía dándole unas cuantas vueltas por muchas razones, desde el ámbito jurídico y desde el ámbito social, ¿no? Y acordándome aquí de mi compañero contertulio y sin embargo amigo, porque los datos cantan y creo que el derecho está para darle solución a los problemas y para buscar la paz social. Y no puede haber paz social si no hay solución a los problemas. Y las cifras de Cáritas Diocesana dan un poco de susto, porque hay más de 11 millones de personas en exclusión social. Y además, cuando empiezan a desgranarse los datos, aún asustan más. Asusta que la mayoría de esas personas que están en exclusión social es porque tienen hijas e hijos, y cuando llegan a terminar de pagar la vivienda, hay un alto porcentaje que solamente pagando la vivienda ya está en una pobreza que podríamos calificar extrema. O sea, que algo huele a podrido cuando solamente con esos pagos ya se está en un nivel de pobreza extrema. Y el otro bloque lo tiene la gente joven, porque se les paga absolutas miserias, se les paga normalmente como contratos a tiempo parcial lo que serían tiempos completos. Y oyendo el otro día, yo soy insomne y me da tiempo para leer mucho, para ver muchas cosas. En algo tenía que ser rica, yo soy rica en tiempo, no sé si de calidad o no, pero en tiempo. Y decía Martin Luther King, además de que él tenía un sueño que nos dio a todos, que había que ir a las huelgas porque se pagaba a tiempo parcial lo que era un tiempo completo. Digo, ostras, este discurso lo traemos ahora y pasa totalmente desapercibido con tantísimos años. Estamos hablando del 68, poco antes de que él falleciera. Bueno, de que lo mataran, que dije fallecer, lo mataron. Falleció por asesinato. Por asesinato, ahí está. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Primera, porque la ley de vivienda corresponde a un mandato constitucional, artículo 47 de la Constitución. Y eso significa que la ley no nos obliga a que nos den algo en propiedad, pero sí a que nos den un techo. Y que sea un techo digno, porque también lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y también lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Y esta ley, como estaba comentando Inés, viene de un pacto entre Podemos y el PSOE. Incluye la regulación de precios de alquiler, la regulación de grandes propietarios, o sea, que hay que tener 10 viviendas o más. Luego entraríamos en otras cosas, si os parece. Que sean, además, contratos en mercado tensionado. Y ya por fin, que esto ha sido lo que más me ha costado, saber qué era mercado tensionado, pero ya me he enterado. El índice de referencia y todo el rollo este. Que la norma pase a cortes, que eso es interesante, porque podían haber empleado otras figuras y no la han empleado, y es que querían que todo el mundo participara. Que tenga incentivos fiscales, voy por la quinta, quedan dos. Que se haga también un parque público de alquiler y que además incluya un bono joven de 250 euros. Esos son los elementos clave de la ley. Y digo esto porque me ha dado tiempo a hacer sencillo lo que realmente es chungo y difícil de entender, porque es una ley más técnica que en otras ocasiones. Y esto que tenemos un código de la vivienda, que fíjate tú cómo está el parque para tener ya código de la vivienda, que me he traído solamente las 6 páginas que corresponden al índice. O sea, que esto va a ser el suma y sigue. Sí hace falta que se debata y que se sume gente, partidos políticos en las Cortes, y además hace falta que los municipios, a través de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, se sumen. Y sería una locura que no se sumaran. Creo que aquí quien no suma va a restar. Y normalmente van a restar quien más dinero tenga o más poder. Fin del comunicado. La derecha. Vale. La derecha hablando claro, así de claro. Vale. Enrique, menos mal que ha hecho los deberes la compañera de una manera exquisita, ¿eh? Sí, bueno, con razón venía a atropellar, porque dejadme pasar, que voy. Yo cuando lo he visto me ha dado un alivio. pero este tema es que me tiene a mí muy... Bueno, de todas maneras no pasa nada porque lo importante de esta tertulia es eso, que hagamos un debate sereno, sí. Sobre todo porque creo que probablemente tenemos sintonía con la preocupación de gente que no tiene, ¿no? Hace un rato estaba con nosotros el portavoz de la plataforma de pensionistas que van a Madrid nuevamente otra vez porque estamos hablando de la legitimidad de vivir dignamente. Claro. O sea, es que estamos hablando, no estamos hablando de una ponzoña contra quien más tiene, que no sería ilegítima. Cuando estamos viendo que hay muchísima gente que pasa tantísimas fatigas para poder tener lo que legítimamente está legislado para que así fuere, y no se cumple, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto el hecho de que nosotros tengamos unas certezas legales sobre un conocimiento profundo sobre el recorrido de la ley, como que podamos compartir... Uh-huh. Esa sensibilidad que creo que late en la calle, ¿no? Que late, sí, en los barrios, además, en los sitios donde la gente pasa más necesidad, ¿no? Fíjate, hablando de esa sensibilidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto con mi alumno, le decía que tenemos... El ser humano desde que nace tiene 5 elementos fundamentales para la vida, que yo creo que son los que hacen que seamos dignos y que estemos realmente protegidos como seres humanos, ¿no? El aire, el primero. El agua, el segundo. El alimento, el tercero. El techo, el cuarto. Y la festividad. Si falla alguno de esos 5 elementos básicos que posibilitan el desarrollo humano con dignidad, el ser humano ya está en una situación empobrecida, en una situación excluida, en una situación de pleno riesgo. Bueno, si le faltan los 2 primeros elementos, dura segundos, minutos u horas. Pero si le falta techo, la situación que vive es una situación muy, bueno, tan mala que continuamente en el mundo se está muriendo gente por falta de techo, o bien por exceso de calor, o bien por exceso de frío. Por lo tanto, no estamos hablando aquí que muy bien, que después nos llegan las leyes, etcétera, pero es que la gente de la calle, cualquier persona, tiene que tener en cuenta estos elementos tan básicos, mirándose a uno mismo y mirando a su hijo y mirando a sus nietos y a todo lo que tenga que venir. Por lo tanto, creo que es de sentido común tomarnos esto bastante, bastante en serio. No se puede jugar con el techo. Y del techo, como de otras muchas cosas, se ha hecho negocio. Un gran negocio. Sobre todo un gran negocio consentido y permitido y potenciado, evidentemente, por el capitalismo salvaje, por el neoliberalismo salvaje, evidentemente, que es el que el mantenido y el auspiciado por las ideologías más conservadoras y más de derechas y más de ultraderechas que en este momento dominan el mundo. Por lo tanto, bienvenido sea el poner orden a todo esto. En nuestra ciudad, por ejemplo, viviendas públicas desde cuando no se hacen. Que es lo que evitaría que ninguna criatura esté en la calle sin techo. Pero ¿desde cuándo no se hace en Córdoba? Por poner un ejemplo, porque Adana es nuestra ciudad. ¿Desde cuándo no se hace una vivienda pública? ¿Qué es lo que está pasando? Eso por una parte. De las viviendas que hay, ¿qué está pasando con nuestro casco histórico? Sería otra gran pregunta, porque en nuestro casco histórico muchas veces gente piensa que la exclusión social está en la periferia, pero hay mucha exclusión social en nuestro casco histórico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mayor, Enrique, hablabas tú de las pensiones que había entrevistado que iban a Madrid, etcétera, pero hay mucha gente mayor que vive en una situación de pobreza total y que vive en unas situaciones verdaderamente penosas dentro del casco histórico. ¿En qué se está convirtiendo el casco histórico? Yo recuerdo en tiempo, lo nombré, porque hay un alcalde que verdaderamente es para nombrarlo, Julián Guita, ¿no? Cuando Julián Guita, alcalde de Córdoba, le preocupa el urbanismo, le preocupa todo, y el urbanismo del casco histórico, es decir, ¿en qué vamos a convertir el casco histórico? Y entonces él, a través de la empresa municipal, posibilita que palacios antiguos, que casonas antiguas sean compradas por Vincorsa, se rehabiliten, y por eso podemos tener en nuestro casco histórico una plaza de la Corredera que no se ha convertido en una plaza señorita, como la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza Mayor de Salamanca. Y podemos tener palacios preciosos en el casco histórico, en los que hoy están ocupadas por familia, pues familia empobrecidas o familias de un nivel adquisitivo bajo, pero que pueden vivir en su casco histórico precisamente por toda esa política que se desarrolló. ¿Dónde ha quedado toda esa política? Y esa política, desde tiempos de Julián Guita hasta aquí, ahí han pasado partidos de derecha y de izquierdas. ¿Dónde ha quedado esa política? Ahora bien, una vez dicho todo eso, es urgente que se ponga solución a esta situación. Más vale tarde que nunca, ¿no? Y por lo que veo, Amelia lo ha trabajado muy bien y lo controla bastante bien, la ley parece que quiere poner un poquito de orden en toda esta situación, ¿no? De que se apruebe o no, yo lo veo difícil porque es una ley que me da a mí la sensación que va al corazón del ángel. Va a gente que realmente hace de la vivienda un negocio lucrativo a costa de quienes menos tienen, para lucrarse unos pocos en detrimento de unos muchos que tienen muy poco. O sea, es justo a la contra, ¿no? Entonces, me parece en ese aspecto una ley que está muy bien. Y luego, dos cosas respecto a lo que tú has dicho que me parece extremadamente interesante. Una, y que además esta ley lo recoge, las viviendas de protección, las viviendas de promoción pública, que aquí van a ponerlo también por ley, que va a ser de un 30%, justo ahondando en lo que tú estás diciendo, en el caso de Córdoba es un caso paradigmático, uh-huh. No es lo habitual. Sí. Y entonces, en el tiempo, por ejemplo, que estuve de consejera en Vincorsa, era una cuestión, estaba Rafael Portillo en aquel entonces y hubo unos procesos muy interesantes. Aquí se obtuvo un urban y hubo un proceso de recuperación de esas zonas degradadas dentro de unos procesos que ahora ya les hemos puesto nombre, los procesos de gentrificación, pero que en aquel momento no tenían ese nombre. Y era, echemos a los que están para que vengan otros con más poder adquisitivo, que además van a poder remozar las viviendas a un bajísimo coste y van a echar a las personas que no tienen ese dinero para poder habilitar las viviendas donde han estado toda la vida. Entonces, aquello con los urban era lo que se pretendía, ¿no? Remodelar aquellas zonas y todo. Eso sí que no lo contempla la legislación porque, bueno, era dinero que venía de la Unión, pero sí se contemplan esas intervenciones de rectificación que se pueden hacer a través de esas viviendas de promoción pública. En este caso, que establecen un 30%, que me parece que está muy bien. Y de eso, dentro de ese 30%, habrá un porcentaje para gente joven, que está entre 18 y 35 uh-huh. años, que el concepto joven hay que ver lo que cambia, que esto dentro de nada ya, yo ya me estoy pensando que igual ahí está, todos vamos a ser jóvenes, pero bueno, esta es otra historia que tampoco ahora viene al caso. Y está bien, ¿no? Y son cosas que es igual como lo del concepto pobreza, ¿no? Que antes veíamos al principio de la democracia, nosotros éramos receptores de ayudas, de esa ayuda internacional, después pasamos a ser dadores, y ahora también tenemos que ver esa pobreza que creo que es de las más tristes, que es la pobreza dentro de los propios cascos urbanos, que no es la pobreza de periferia, no declarada objetivo 1, que es la que tú te estabas refiriendo, que sí es muy importante tener en cuenta porque no está dentro de los planes, esos planes urbanísticos tan importantes para ver cómo se califica, también para ver cómo se interviene, y que tanto daño hizo cuando se hizo la clasificación urbanística por zonas, que aquello fue demoledor, ¿no? Y ahora ya, pues, no se hace justamente Fíjate, Amelia, que el urbanismo es el primer elemento generador de la exclusión social. Claro, claro. O sea, que no es el empleo. Claro, es que es el urbanismo, o sea, matador. Cómo se diseña la ciudad. Claro. Es lo que posibilita realmente, por ejemplo, el que existan barrios en Córdoba o en Sevilla o en Granada o en Málaga, digo por nuestra Andalucía, sí, en el que zonas de exclusiones sociales. Claro. Si realmente hubiera habido una ley de suelo desde hace ya mucho tiempo, que la hubo, pero que, en fin, ahí va, en el que se posibilitaba la conjunción de vivienda libre, vivienda de protección oficial, vivienda de promoción pública, que es la más básica, claro, de todas, la de Palmeras, Morera, etcétera, la social, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese urbanismo excluyente, yo siempre he puesto, con toda su... en Córdoba tenemos barrios donde pueden ser ejemplo de un urbanismo no excluyente, dentro de todas las dificultades. Claro. Por ejemplo, el barrio del Guadalquivir, ahí te encuentras todo tipo de viviendas. Sí. Incluso te encuentras hoteles, centros comerciales, y te encuentras adosados, te encuentras VPO, VPP. Y eso es, por ejemplo, es lo que tendríamos que perseguir. Una planificación del territorio. Claro, de integración en el territorio. Armoniosa. Claro, ¿no? Claro. Las barreras arquitectónicas, por ejemplo, en el vial fue las vías de Renfe, con margaritas, palmeras, moreras. Y el río, pues fue el Campo La Verdad, sector sur. Prefiero que las barreras arquitectónicas, las barreras urbanísticas, también excluyen. Hombre, claro. Sí, sí, sí, todo tipo de barreras. La última que, digamos, empezaron a querer romper esas barreras fue el tablero. ¿Sí? Que ya iban con la idea de procesos de integración. Ya se hablaban de procesos de integración en urbanismo, en sin embargo, las barreras arquitectónicas en España se asumieron antes que las barreras urbanísticas de estricto senso. Sí. Esas tardaron más también porque todo el mundo era más reacio. Era decir, yo pago un dinero dentro de una edificación y quiero también mantenerme en una élite. Sí. O sea, que aquí se ha sido elitista toda la vida, pero había que decirlo en voz alta. Había que decir, somos unos elitistas... Y ahora vamos a ver si nos bajamos. O sea, creo que el verdadero clic cerebral que se hace es cuando te paseas por determinadas zonas y aun teniendo poder adquisitivo, dices, no, esto no quiero que se reproduzca más. Quiero que haya, como estaba diciendo Miguel, un proceso de integración, pero de integración real. Y eso es más difícil. Complicado. A mí me está gustando esta conversación porque me parece que los medios de comunicación deberían de ser, deberían de atender a su código deontológico, ¿no? Del rigor en la información para ayudar a la sociedad a comprender la dimensión, la verdadera dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esta no es una ley más. Todas las leyes regulan y vienen a armonizar necesidades y equilibrio de la sociedad. Pero esta ley está con la línea que tanto Miguel como Amelia han ido desirvanando o irvanando, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? De lo que estamos hablando al final no es de una ley que sea partidaria por el hecho de que sea un partido o una coalición de partidos la que le esté poniendo en carga. O sea, a todas luces, lo que está dando es legitimidad a un derecho social básico. Claro. Que los gobiernos, por la acción o inacción o el dejarse llevar, por esta carrera hacia adelante del crecimiento económico en base a más coches, a más industria contaminante, más consumo, nos hemos vuelto todos locos, ¿no? Y ya no nos basta con que tengamos un buen piso, ni un buen coche, ni un apartamento o una parcela, sino que queremos más y más, cueste lo que le cueste a quien no lo tenga, ¿no? Claro. Y yo creo que los que nos estáis oyendo al otro lado de la radio, yo creo que no, que al menos yo me voy de aquí hoy con la sensación de que no, de que pensemos antes, ¿no? Antes de legitimar, independientemente de la sección ideológica donde militemos cada cual, ¿no? Si de lo que estamos hablando es de una ley más, o estamos hablando del rostro de millones de personas que no tienen acceso al mismo derecho que cualquier otro ser humano, ¿no? Y que eso lo estemos deslegitimando en base a una lucha partidaria, ¿eh?, entre dos conceptos ideológicos de la vida, ¿no? La derecha, ¿eh?, que siempre, ¿eh?, a ultranza lo tiene claro, ¿eh?, yo me opongo a lo de la izquierda y además yo y después yo, ¿eh? Y bueno, una izquierda que, ¿eh?, ahí se debate, ¿eh?, con cosas como esta que me parece que son interesantísimas, ¿no?, ¿eh?, para que vengan al debate y sobre todo para que lleguen a tu casa, ¿eh?, y sirva para que tú al menos, ¿eh?, le dediques dos minutos de pensamiento a que no sea solamente el decir ya están otra vez la izquierda y la derecha, ¿eh?, a la gresca, ¿no? Perdonad por la perorata, no, pero sobre todo, no sé si va por ahí la historia, pero sobre todo es empezar a deslindar que una cosa es tener derecho y otra cosa es el acceso al derecho. Volvemos a lo del otro día. O sea, derechos está claro que los tenemos. Tenemos marcos normativos y están ahí. La cuestión es, si no elaboramos legislaciones y elaboramos los caminos claros para poder disfrutar de esos derechos y no lo sabemos transmitir así a toda la ciudadanía, sin importar el partido político que sea, eso no será verdad, porque una cosa es tener el derecho y otra es el acceso a ese derecho. Ejemplo, el de la vivienda, que es el que tenemos hoy aquí. Si yo tengo derecho a una vivienda, como dice el artículo 47 de nuestro texto constitucional, pero a la hora de la verdad, ese derecho puede plasmarse de muchas maneras. Podemos ser propietarios de una vivienda, pero puede ser que por las circunstancias de la vida no podamos tener esa vivienda en propiedad, pero sí podemos tener un alquiler. Y lo que estaba comentando antes Miguel, es un techo. La cuestión es que sea como fuera la titularidad que por la que lo tengamos, un alquiler, una propiedad o lo que sea, el caso es que estemos protegidos, que ese techo exista realmente. Y eso es lo que de alguna manera, en algunas ocasiones, no se explica en condiciones. Y se hace el argumentario fácil de, sí, hombre, ahora todo el mundo va a ser propietario. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todas las personas tengamos un techo digno, además. Y volvemos al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas somos iguales en dignidad, tengamos un sitio digno. No tengamos cualquier cosa, no estemos apurados, no hagamos lo que dice Cáritas Diocesana, que la mayoría de las personas llegan a un umbral de pobreza extrema en cuanto pagan la vivienda y lo que conlleva mantener una vivienda. Esa es la cuestión. Y eso sí, habría que transmitirlo como tú dices, ¿no? De esa manera reflexiva de que hay entidades jurídicas, esos fondos buitres que se llaman, que incluso han llegado a vender las viviendas de promoción pública, el caso de Madrid, que fue el más llamativo, incluso desahuciando torticeramente a las personas que estaban viviendo allí con ese techo, y que ahora nos encontrábamos que unas viviendas de promoción pública habían sido vendidas en fondos buitre. Esas cosas, además de ser denunciables, son moralmente inadmisibles. Y no todo vale. No, demuestran un fracaso del sistema total. No todo vale, claro, y efectivamente. Y no creo que la gente de derechas, conservadoras, no me gustaría volver a emplear derecha e izquierda, sino más progresistas y más liberales. No, o sea, creo que hay cosas que todo el mundo tenemos que poner líneas rojas. Claro. Es decir, aparte de no ser legal, es que también es inmoral. Eso lo tenemos que descartar. Sí. Por ejemplo, los desahucios son inmorales, que ese es otro problema de vivienda que tenemos y que hemos tenido, y con problemas y familiares muy fuertes, ¿no? Y que se ven en la calle y los bancos de por medio, ¿no? O sea, ahí el Estado debe proteger, debe de... que la ley hasta el momento no habla de eso, pero ahí el Estado tiene que proteger de alguna manera. Bueno, y que hay que dar solución, que la moratoria expira el 30 de octubre. La moratoria antidesahucio expira mañana, prácticamente. O sea, sí. Es que ese escudo social, pues, bueno, sí, se ha puesto en carga, pero no está siendo suficiente. O sea, que familia, tenemos un problema. Además tenemos un problema que lo vamos a amplificar si seguimos tolerando que la familia terminen en la calle, porque es que generaremos otro problema posterior, ¿no? Claro. Que será la gente en la calle, ¿no? O sea, es que nadie, es una grosería Que nos permitamos el lujo de teniendo parque público o teniendo parque de vivienda, no tengamos la capacidad de darle una mínima. O sea, por ejemplo, el centro de emergencia es un hecho palmario de la inacción de la administración, 2 años que lleva ese expediente en el ayuntamiento, me refiero. Sí. Absolutamente parado, con defectos administrativos. O sea, eso es una desidia, eso es un absoluto abandono, de falta de interés por tener un mínimo espacio decente para la gente que en un momento determinado se ve abocado a tener que estar en la calle. Es que eso no es de loco. Pero sí es verdad que cuesta mucho seguir el hilo de todas estas cuestiones porque cada vez es más complicado, cada vez hay más niveles de la administración, cada vez hay más legislación, sobre todo en estos 3 últimos años, entre los dimes y diretes de las diferentes administraciones, entre la propia zozobra de las personas que se han visto abocadas a situaciones horribles, ¿no? Porque te echan del trabajo, te echan de tu casa, ¿dónde tienes el punto de apoyo para seguir? No. Y lo peor es que trabajando, como decías tú, se paga la hipoteca y somos pobres. Sí, hoy la persona que tiene un trabajo es pobre. Ah. Eso es, que además, es una... Tenemos que plantearnos también que todo lo que... No sé si a mí me da la impresión, voy a utilizar el término adiposo, que es el tejido de grasa, que no protege, pero que en realidad sirve de poco y genera más problemas que soluciones siempre en el cuerpo, ¿no? Ahí me da, con todo lo que acabé de decir, todo este papeleo que hay, toda esta cantidad, tú lo decías en el término legal correcto y de normativa, ¿no? Hemos creado una estructura de funcionario adiposo. Es una locura. Lo que tú decías. Es una locura. ¿Que para qué sirve todo eso? Si un Estado lo que tiene que tener es una estructura ágil en el que su cimiento sea una constitución basada en los derechos humanos. Y por lo tanto construir un Estado desde ahí, desde esa perspectiva. Después ya, bueno, lo que hablabais antes de la economía, unos creen que el Estado puede avanzar con una economía más liberal, otros con una economía menos liberal, en fin, ahí ya podía ser el juego de unos partidos más liberales, unos partidos más progresistas, pero lo que es la base y fundamento para que vivamos una sociedad sana. Una sociedad sana requiere de una estructura musculosa, de una estructura ósea potente que mantenga la estructura del Estado, pero no tanta estructura adiposa como está pasando en todo este papeleo. Pero eso pasa, tú te vas al espacio, bueno, sobre todo en el espacio público, bueno, que es tremendo, ¿no? El tema de la educación, cada vez más papeles. Cualquier tiene más papeles. La gente en los barrios se vuelve loca y además ahora ya no solamente tienen que tener más papeles, sino que tienen que entrar en el sistema de poder controlar pues todo lo que es los nuevos medios, los ordenadores. Entonces nos estamos volviendo. Y claro, todo eso nos tenemos que plantear también claramente qué estructura estamos desarrollando, ¿no? Una estructura que está asfixiando a los propios objetivos y a la verdadera salida de la población, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también sería un punto crítico a analizar, ¿no? ¿Qué estructura demasiada estructura adiposa para dar solución? Y por eso se tarda tanto. Y perdonar que me... Pero es que son cosas que me vienen a la... ¿Vosotros habéis visto alguna obra pública en Córdoba que no esté parada varias veces? Empiezan, por ejemplo, la ampliación del materno infantil. Parada. Lo que tú acabas de decir, Enrique, el centro este habitacional del antiguo hospital militar. Se para. Comienzan a hacer cualquier obra pública, la paran. Empiezan a que si el templo romano, una cosa ya súper sencilla, lo paran. Hoy que si Regina. Inaugurar una biblioteca. ¿Me podéis decir un ejemplo parado de algo que no se haya parado? Sí. No, bueno, o lo dramático que está haciendo. Está en toda esa movida del movimiento ciudadano, controlada más que yo de aquí a Lima y vuelvo. Enrique, entonces dices, pero ¿qué le querías decir a mí? No, al hilo de lo que le está diciendo, ¿no? El tema de la luz tan sangrante y además con esta distribución competencial que nos llevamos con Unión Europea, que la competencia en eso está transferida, pues imaginaros, ¿no? O sea, que es continuo, y es difícil muchas veces tomar alguna decisión en la que tú digas, bueno, hasta aquí, ¿no? Y a veces te entran ganas de decir, no puedo coger la directa, porque tú dices intervención ya y venga que nos vamos. O como muchas veces hemos visto hacer, bueno, pues que vengan detrás y carreen y ahora que me digan, ¿no? Pero es complicado, hay que buscar otras fórmulas un poco más ágiles, más diferentes. Sí, quería decir que en contraposición Berlín compra más de 14.500 viviendas a dos inmobiliarias para que formen parte de la propiedad pública para contribuir a la bajada de los alquileres de la capital. Un ayuntamiento de Berlín, pero es un ayuntamiento, y se la ha expropiado o comprado a dos grandes inmobiliarias. O sea, ¿qué es posible? ¿Qué es posible? Bueno, ¿no? Ahí queda, ¿no? La reflexión. Vamos a hacer un quiebro, ¿os parece? ¿Eh? Venga, nos apetece a todas. Vamos a ello, ¿vale? Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues estamos de vuelta otra vez en la recta final del programa, que ya nos encaminamos, Inés, a casi las 8 de la tarde. Y desde aquí vemos un atardecer ya con los faroles que alumbran Carbonell y Morán, unos faroles que evocan a tiempos anteriores, ¿no? Yo sigo pensando en que esta calle, desde esta perspectiva, tendréis que veniros un día a Paradigma Radio. Sí. Y contemplarla, porque las puestas de sol, aparte que es verdad que no tiene ningún árbol en la calle, es una lástima, pero tiene un efecto romántico. Sí, romántico, ¿no? Y a mí me evoca mucho. Bueno, ahora le vamos a proponer a nuestros tertulianos, a doña Amelia y a don Miguel, porque os ganáis el don con la capacidad que tenéis de poder desgranar estos asuntos con esta naturalidad que yo os agradezco mucho, que vulgaricemos lo complejo para que todo el mundo tenga acceso a esa información. Hablemos del plan de choque, ¿os acordáis? Parece que pasaron ya años. Sí, que fue ayer. Y pues fue casi antes de ayer, ¿no? A la luz del drama humano de la pandemia en esta ciudad, el ayuntamiento articula un frente de acción amplio, liberando una cantidad de millones, no voy a decir que, bueno, una gran cantidad de millones para servir de contención de algún modo, ¿no? A la penuria de ese imaginario que lo tenemos tan a las claras, de las colas del hambre que hemos tenido que soportar en esta ciudad, que nos recordaban más a cartillas de razonamiento y momentos históricos tristemente superados, ¿no? ¿Sabéis qué ha pasado con el plan de choque? Porque aquello, de hecho, recientemente, a finales de septiembre, el alcalde hizo un acto de reconocimiento público y agradecimiento, con todo el boato que se pudo llevar, para agradecer a todas aquellas personas que han participado de ese frente de acción, ¿no? ¿Qué ha pasado con el plan de choque? Mira, yo me vais a disculpar, que sabéis que soy una obsesa del dato y a mí me puede aislado de datos. Pero claro, es que no hay información. Es que entonces, no la... esto es un problema de dimensión grave, épica. Grave. Y además, no hay información y se niegan a darla. Pero ya el remate es cuando lo único, digamos, institucional que se encuentra es que dice, y esto ya lo dice el secretario del ayuntamiento en un pleno, que ya es lo que me ha dejado emocionadita, perdida, que no hay expediente que pueda justificar la ejecución de 100 millones de euros, que son los que corresponden al plan, sin saber entonces cuál es la ejecución real del plan. Hombre, esto es hardcore, que lo podría decir de otra manera, pero ¿para qué? Se resume rápido. O sea, que tenemos que hacer un acto de fe, ¿tú te acuerdas de los actos de fe? Pero esto ya tendríamos que ir a la regulación canónica. Lo, que estoy, mira, lo cual Amelia, me parece muy sabio. Ha utilizado también 100 millones. Vosotros vamos a pararnos a pensar. 100 millones, me imagino, con el, para el tema de la pandemia, que sí, a lo que se refiere. Claro, claro. Bien. Porque era el un año. Una ciudad de 350.000 habitantes, 100 millones de euros destinados a las personas que están en una situación más vulnerable. ¿Córdoba ha solucionado sus problemas? Ya ves. Es verdad. Claro. Es que Córdoba, con claro, 100 millones de euros... Ya ves tú. Vamos, perdonad, no ha solucionado sus problemas, pero que ya se sé, notaría una barbaridad el respiro de los barrios que están en mayor exclusión social. Y pregunto yo a los cuatro que estamos, ¿vosotros veis que los barrios hayan respirado un poquito más con respecto a esos 100 millones de euros? ¿Cuántas llamadas han hecho las organizaciones que atienden a pie del cañón? Y efectivamente, y después que si el banco de alimentos, que si las banco caritas, de lamento, que si las cocinas, caritas, que si... Tened en cuenta que la primera parte del plan... Rey Heredia, hombre, por favor. Que no está hablando de Nueva York. No. La primera parte del plan se suponía que era para poner mamparas, mascarillas para los trabajadores y trabajadoras, mamparas en la atención ciudadana. Además ponían en el ayuntamiento, correcto. En los taxis. Ponían varios sitios. Protección. Ajá. Pero vamos, que después hemos visto esta semana que el comercio denuncia que el bono social que le estaba dentro del plan, no, que este año ya no se va a poder dar. No. Se acababa el dinero. Era el eje que se llevaba el grueso mayoritario. Que yo, buscando datos, de verdad os aseguro que no, o sea, no os puedo decir, pues mira, en tal sitio he encontrado. No, mira, todo lo que he encontrado. Para conocimiento general, los ejes eran sanitario, intervención en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el del mantenimiento del empleo y en el de la reactivación económica, que era el 3, es el que se llevaba el bocado grande. Y lo malo del asunto es que no se encuentra, o sea, que yo, para que pudiéramos tener un desglose por ejes, por los cuatro ejes, no hay. O sea, yo, para encontrarlo primero, tenía que irme al 22 de mayo de 2020. Que es donde se encuentra el inicial de ver, una pregunta que quiero yo dejar encima de la mesa. Cuando yo te quiero decir algo, te lo digo. Y cuando no te quiero decir algo, también te lo digo. Quiero decir... Nadie pone, yo por lo menos no pondré en duda que se hayan gastado el dinero y se haya gastado en la aplicación de los ejes que dicen haber puesto en carga. Pero, ¿cuál es el sentido de no decirlo? De que no digan en qué se ha gastado. Cuando yo no dudo que se haya gastado en las cosas que se supone que han dicho que pues lo iban a gastar. Pues yo sí dudo, Enrique. Yo dudo, bueno, pues porque si no hay un expediente administrativo... Bueno, hombre, tiene que haberlo, tendrá que haberlo. El secretario ha dicho que no existe. El secretario es que no hay expediente que pueda justificar la ejecución de 100 millones de euros correspondiente al plan. Vale, y ahora yo lo que me pregunto... Si no hay una experiencia. Es por qué no se abre. Y desde finales, o sea, perdona, desde mediados de junio de 2021 hasta aquí, yo no he encontrado noticias. Entrar además a buscar la ejecución no lo ponen fácil. Es dificilísimo de acceder a través de la página web del ayuntamiento. Es dificilísimo de acceder a través de la página web del ayuntamiento, porque no nos lo ponen fácil. Sí. Si quisieran que cualquier ciudadana o ciudadano accediera, tan fácil como decir ejecución del plan de choque, pincho y entro. También es una falta de transparencia. Entonces eso ya es falta de... La dificultad en la accesibilidad es una falta de transparencia. Vamos a pensar brutal, que todo está bien. Bien, presunción de inocencia. Pero ya la dificultad es falta de transparencia. Porque he tenido que entrar, cuando abro, tengo que abrir, creo que es más de 3 carpetas por niveles, ya es falta de transparencia, porque ya es un dislate. Pero tener es que yo que estar ahí. Ni en la prensa aparece ¿nada? La ejecución o el balance, nada. No hay información. Sí, hay algunos datos que ha dado la concejala del INDEC, la presidenta del INDEC, hablando de porcentaje. Es lo más que yo he llegado a conocer, el 82% de esto es lo único. ¿Eso qué? ¿Cómo se traduce? Pero no forma... me da datos. O sea, la gente, me da porcentaje sin datos. ¿Cuántas miles de personas han recibido ayuda, por ejemplo, para pagar la luz en estos tiempos? ¿Cuántas miles de personas han conseguido un bono de gratificación por algunos motivos? ¿Cuántos tipos de personas se le ha posibilitado la ayuda a la vivienda para evitar que dejen de tener techo y se puedan mantener con su unidad familiar? ¿Cuántos alimentos? O sea, ¿cuántos alimentos pues se han estado? Ayudas a las empresas. La ayuda a la empresa, etcétera, bueno, etcétera. Y lo que habéis comentado, que las mamparas, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cuántas mamparas? 5.000 mamparas, etcétera. Una relación básica. No voy a decir que vaya a detallar cada mampara. Que sí, hombre, que sí. Pero global. ¿Por qué no te la pero ¿por qué no lo ponen? Porque yo creo que cuando se hace una intervención, luego hay que, Enrique y yo lo hablábamos esta mañana, tiene que haber una devolución de lo que tú has hecho, porque si no se queda coja. Pero en los procesos participativos también tiene que haber una devolución. Pero tú como ONG, que no se te ocurra que si te dan 3.000 miserables euros... Lo tienes que ajustar al céntimo. Como se te haya ocurrido. Imagínate, 5 euros comprar en un chino de tu alrededor, un pegamento, porque, en fin, no se te había ocurrido... Y te lo echan para atrás. Bueno, o sea, todo el sistema de echarte para atrás los 5 euros vale cuesta más que miles los de euros con respecto a los 5 euros que le ha pagado correcto. Al chino. Totalmente. Es que es una locura lo que está pasando. Totalmente. Es para pensar. Da para pensar. Mira, el diario Córdoba, que me imagino igual que lo hizo con intención y si no casi, y el Día de Córdoba, con un día de diferencia, dan las noticias del plan de choque el 22 de mayo de 2020, el Día de Córdoba, y el 21 de mayo de 2021 lo da el Diario Córdoba. Y es ahí donde tú estabas comentando, Enrique, y nos dan los porcentajes Blanca Torrent del INDEC. Claro, pero no nos dice, al día de hoy... De los 4 ejes del plan, está el 90% de ejecución. Claro, pero tú dices... Te quedas igual. ¿En relación a qué? Dame la comparativa y entonces podemos... Que a lo mejor hay que felicitarles y decirles, pues estupendo y mira qué bien. Pero no lo sabemos. Cuando sabemos además que los porcentajes de ejecutabilidad a veces son muy bajos y no es ni imputable al ayuntamiento, sino a esa... falta de operatividad de poder disponer de los fondos, que nos ha pasado más de una vez a nosotros que hemos gestionado fondos públicos y nos ha costado la vida y muchas veces hemos tenido que decir, y este remanente lo devolvemos porque no hemos podido ejecutarlo. Claro, y ya está. Pero bueno, transparencia 100%, que es lo que nos piden a las organizaciones. Claro. Pero es que no lo vemos. O sea, es que yo aquí no puedo analizar nada con esto y me ha preocupado de ver y Yo lo que pienso es que cuando no hay una devolución de lo ejecutado, porque cuando yo hago un plan y lo cumplo en un porcentaje alto, yo explico lo que se ha hecho. Cuando hay un porcentaje bajo, no lo explico. Eso es lo que yo sospecho. La honestidad, ¿claro? Yo creo que se premiaría, yo creo que la sociedad sabría entender perfectamente y premiaría la honestidad por encima del oscurantismo. Porque a nadie se le ocurre, yo no envidio, yo no arriendo la ganancia de quien haya tenido que gestionar en época de pandemia un municipio como el de Córdoba, tan grande y tan, con las dificultades que eso entraña. Entonces yo entiendo, yo al menos valoraría como honesto el decir, mira, lo hemos intentado por activa y por pasiva y en esto no hemos logrado llegar nada más que hasta aquí. Por esto, por esto y por lo otro. Y así por lo menos he educado yo a mis hijos diciéndoles no por qué y sí por qué. Además, como tú, con las dificultades que he encontrado. ¿Qué? Es claro. Que nos hemos encontrado con esta serie de dificultades, lo sentimos mucho. Pues eso no lo han hecho. Y eso se entiende, eso se puede entender. Eso ahora, el oscurantismo y la falta de transparencia. Ese es el pecado que yo creo que se les tiene, que se les debe de exigir y atribuir a este equipo de gobierno, que cuando tú no das datos, permites que se fantaseen con todo tipo de lucubraciones, más o menos de bondad o más o menos valiciosas, ¿no? De hecho, a mí una cosa que me llamaba la atención, por hablar de universidades, lo tenía aquí subrayado, en el eje 2 de medidas sociales, dice, a falta de la pata del proyecto para barriadas desfavorecidas, estaba impulsado por Loyola. Un convenio. Y sin embargo, no sé si se había o eso se está haciendo con la Universidad de Córdoba. Con la Universidad de Córdoba, no. Lo vi el otro día en la prensa, con CaixaBank y otro banco van a hacer un proyecto con Palmera, la UCO. Sí, es que ese proyecto estaba en marcha ya y entonces no entiendo por qué no ha entrado en ese... La Loyola. Hace un momento hablabais de una cosa que a mí me parece muy importante. Cortar ya mismo porque son... Ah, no, es verdad. Digo que había una cosa importante y es a la hora de... No, ya se me ha pasado. Perdonadme, pero se me ha ido. Estábamos hablando de la Loyola, que me parece muy bien, porque además trabajan un montón de cosas. Yo creo que se refería estupendamente a algo anterior, bien. ¿No, Enrique? Sí, pero se me ha... Un ángel, se me ha llevado la idea. Que es lo de los ángeles. Sí, bueno, ya está, no pasa nada. Ya se me, bueno, ya volverá. Que me parece que tenemos que... Una cosa que sí me gustaría que algún día le dedicáramos un tiempillo cuando creáis conveniente es dejar de estar polarizados, porque no entiendo cómo hemos llegado aquí, a esta polarización de partidos, no de ideologías, de partidos, que me parece mucho más chungo, porque si fuese de ideologías es que algo bueno podría salir. Que haya, como tú decías antes, Miguel, pues que confrontemos ideas distintas. Pero cuando es de partidos, cuando es no, ¿por qué no? Cuando yo no voy a hacer esto porque no me da la gana antes de leer el texto de la ley, y hay gente que está diciendo que no lo va a hacer y que no lo va a aplicar, refiriéndome a la vivienda o a otras cosas. Esto lo tenemos que dejar. Yo pienso que es una de las graves una de las graves enfermedades de nuestro sistema democrático. Qué horror. Está en los partidos. Sí, es que no han cambiado del 19. Pero en sus los inicios de la democracia, los primeros ayuntamientos democráticos, aquí mismo, el primer gobierno fue PC, claro, creo que era UCD y Alianza Popular. Pero cuando tú no tienes, por ejemplo... Y Julio Anguita gobernó. Claro. Y se llegaban alianzas. Si aquí estamos cuatro personas, imaginemos que somos un ayuntamiento constituido y cada uno representa pues su partido, ¿no? Y resulta que tenemos dos cosas importantes en nuestra cabeza. En primer lugar, los cuatro no dependemos económicamente de nuestro partido y tenemos nuestra vida profesional resuelta. Uy, uy, uy. Punto número uno. Uy, uy, uy, uy. Punto número dos, por encima de todo no importa Córdoba. Uy, uy, uy, uy. Resulta que... Resulta que actualmente los que se sientan, sin ir más lejos, en esta sala capitulares, ¿cuántos cumplirían el punto 1 y el punto 2? ¿Me permites que te haga una postilla eso? Sí. ¿Y cuántos de ellos llegan para llegar o llegar para transformar? Claro, una buena... Venga, yo voy a postillar otra cosa más, ¿vale? ¿Cuántos han dimitido a lo largo de su vida? Eso sería un detallazo. ¿Y cuántos intentos de dimisiones que quedaron en nada? Porque... ¿Y cuántas personas no han encontrado más trabajo que su partido político? Es que tenemos un nivel, Maribel. Cuando hemos hablado de la situación democrática, la tenemos enferma, y es por ese motivo. Hay un punto de enfermedad fuerte. Sí. Hay una frase de Camus que me encanta, que es: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que acabamos con los cortijos. Por ejemplo, el Partido Popular tiene un complejo de cortijos espectacular. O sea, ¿por qué tiene todo ese afán de gobernar? Porque tiene ha hecho una gran empresa, y al PSOE le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Partido Popular ya, con la extrema derecha que va de su mano, eso ya es para morirse del todo, ¿no? Y ahí es donde hay un grave problema. un grave problema que mucha gente conservadora a lo largo de la democracia han sido personas políticamente muy correctas y políticamente para quitarse el sombrero. Sin duda. Y políticamente muy constructivas. Sin ojo, duda. Que todo hay que decirlo con mucha claridad. Sin duda. Aquí no vamos a caer en lo que caen ellos, evidentemente. Pero que a lo que, pero ¿por qué todo eso? Es que esto no, el Estado no es un cortijo de tu propiedad. Es que el Estado no. ¿Y qué están haciendo los partidos políticos? Se han convertido en grandes empresas, si os dais cuenta. Totalmente, sí, totalmente. En grandes empresas de empleo. Bueno, de empleo. Y lo de las puertas giratorias, y la eléctrica, y no empezamos. Bueno, claro, y ahí empezamos ya a liarla del todo. Madre mía, madre mía. Claro, pero es que. Vamos, ¿y cómo se las juegan entre ellos, eh? No, yo le iba a dar ese. Ah, vaya, claro. Por favor, qué fuerte, qué fuerte. Ay, a mí me ha dado más pena porque yo pensaba otra cosa del muchacho. Digo, ay, madre mía, qué nivel. Me pasa igual. Ay, señor. Lo que pasa es que, digo, porque somos evanescentes, vamos para arriba y no, y no vamos... pero ¿por qué en la competición de estas contiendas políticas, por qué... Cuando las corporaciones locales, los ayuntamientos que tienen anclado su vocación de servicio a lo inmediato y más próximo, y además te ve por la calle el vecino que soporta o que aguanta o que tiene que sobrellevar lo que tú gestionas o no gestionas, ¿por qué cuando se llega al espacio del gobierno local se mira con tanto recelo el origen de donde partes? Y con tanta ansiedad el querer parecerte a quien nunca va a ser como tú. Hablamos de Miguel Ángel Carmona como si habláramos de ese staff político nacional, donde si yo soy de un partido miro a los míos con el anhelo de son los míos y hago decoro y palmero de todo ello, cuando eso nunca van a entender ni van a saber lo que tú tienes que estar haciendo en tu territorio, que es lo inmediato. No en vano, cuando un político sale del ayuntamiento y se convierte en ministro, fardea de la experiencia de saber de dónde vengo porque he gestionado desde lo próximo. ¿No tendría que ser justo al contrario? Que esos complejos que finalmente los partidos políticos generan ellos mismos solitos, sin que nadie les ayude, ¿no? Esas mafias, esas corruptelas, esas puertas giratorias de las que hablábamos hace un momento, eso es para repudiarlo los propios, ¿no? Los propios de ellos, ¿no? Y ese es el desapego, ¿no?, que la sociedad cada día tiene más, claro. Y que pagan, por ejemplo, los que no tienen culpa, que son los que están en la gestión de lo inmediato aquí, en el patio de capitulares. Enrique, de esa enfermedad estamos hablando. Esa es la enfermedad de la que estamos hablando. Y a una metástasis muy fuerte que está sufriendo parte de la democracia. Esto que tú has estado comentando es la enfermedad con la que hemos planteado al principio. Tú te vas a las mociones del ayuntamiento y cuando te das cuenta que la mitad, bueno, muchas mociones no tienen nada que ver con la gestión de lo municipal. Es una correa de transmisión Pero instar al gobierno, hay poca seriedad en la política. Pero creo que negamos la mayor. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en barriadas de actuación preferente y decíamos algo que a mí me llamaba la atención. Y voy a poner el ejemplo más tonto, lo sé, pero vamos a ello. Yo estaba en un programa de dejar de fumar para chavales jóvenes, chicos y chicas. Generalmente yo tenía más chicos que chicas. Y además la mayoría de ellos tenían VIH y la mayoría de ellos eran consumidores de lo que llamábamos drogas duras, que yo ya no sabía muy bien qué era aquello. Vale. La mayoría de las personas que nos estaban dando ese curso fumaban. Yo me quejé. Yo digo, pero esto es incomprensible. ¿Cómo estáis fumando? ¿Pero qué crees? ¿Que los chavales son el vizconde de mediado? ¿Que van cada uno por un lado? ¿O cómo es el caso? Y me dijeron, bueno, nosotras en nuestro horario laboral, pues nos dedicamos a esto, pero luego cada uno hace lo que considera. Digo, hombre, me parecería muy bien, si no fuera porque estamos en un entorno educativo. No lo entiendo. Pues esto suena lo mismo. Sí. El día que reconozcamos que la política, además de ser una vocación, para muchos, para la mayoría, creo, es una profesión y además para también muchísima gente lucrativa, no vamos a salir del problema. Primero, es como lo de proyecto, hombre, reconoce que tienes un problema, ya luego viene el resto. Pero hay que reconocer ese problema. Un servicio público. Es que. Y además con dignidad, o sea que. Eso lo entiendo y queriendo, yo. Queriendo, y queriendo a tu tierra. Por ejemplo, a mí, claro, a mí me da mucho coraje lo que está pasando con los presupuestos, ahora mismo acaban de salir. No hay derecho. Una de las ciudades más empobrecidas de este país, una de las ciudades con más parados de este país, y que estamos a la cola de inversión de los presupuestos por habitante. Eso es una canallada. Y además un año cuando se están diciendo que van a venir muchos millones de Europa, claro. Enrique. Eso es una canallada. Y además lo que decía ahí antes justamente, es que es muy fuerte. Si gobernara en Madrid el PP, los del PSOE dirían, qué barbaridad que está denunciando. Pero es que ocurre justamente al contrario. Y los mismos diputados de Córdoba, que lo que tenían que llevar en su sangre es el dolor de su provincia, y tener en su corazón ese sufrimiento de ser una de las provincias que están en el farolillo rojo del Estado, tendrían que unirse para decirle a sus diputados y todo, basta, claro, ya con Córdoba, claro. Esto no se puede sostener más. Claro. Pero, sin embargo, tendremos que pero además es que para saber incluso dónde está el problema, tienen que leer. Y a veces se nos olvida. O sea, que es que tú incluso para plantearlo. No. Bueno. Que os caldeáis en el final de... Y ya vamos a tener que dejar que nuestros oyentes se tomen la cañita tranquilamente, que estábamos en el jueves. Bueno, y nosotros pues vamos a agradecer, como no puede ser de otra manera, el apoyo incondicional de la gente que sigue pendiente de Paradigma Radio, que estéis ahí, y que os sean útiles las reflexiones que hemos compartido hoy de la mano de Amelia Sanchí y de Miguel Santiago. Muchas gracias, sí, familia. Verdad, otra vez gracias. Ha sido otro placer. Igualmente, estar con vosotros. Y volveremos, ¿no? Volveremos, ¿no, Inés? La semana que viene, ¿no? Pues que viene, esperemos que no haya ningún día de fiesta en medio, pero hay, me parece. La siguiente. Pero sí. Cae en lunes, porque el 24 lo pasan mejor. Al San Rafael Custodio. Bueno, pues nos vemos el jueves que viene, entonces. Gracias a vosotros, gracias, a los que estáis al otro lado, a los que estáis aquí, Adri, un placer y nos volvemos a ver. Hasta luego. Thank you.